Bueno, muchas gracias primero al Tattoo Circus por invitarnos, por dejarnos el espacio y eso, y por dejarnos dar esta charlita. Y bueno, eso, primero pues explicar un poco qué es Campa. Campa es el colectivo de apoyo a mujeres presas en Aragón. Y bueno, nace hace 5 años en el contexto de una marcha azuera, marcha contra la macrocárcel de Zuera, en la provincia de Zaragoza, y ahí es donde un grupo de mujeres se juntó y vio la necesidad de crear eso, un colectivo de trabajo de mujeres para mujeres, también por la desaparición en ese momento, bueno, un tiempo antes, de ASAPA, que era la Asociación de Apoyo y Seguimiento a Presos y Presas en Aragón también. Entonces, el apoyo a las personas presas se quedó bastante descolgado. Y bueno, entonces, pues eso, decidimos juntarnos y crear el colectivo. Y se decidió centrarse en concreto en el apoyo a las mujeres, porque, bueno, no sé, como que desde siempre se había visto que los hombres habían tenido mucha más presencia en la lucha anticarcelaria y de apoyo a población presa, y entonces eso, como ver que era un colectivo aún más invisibilizado, si cabe, si ya lo es en general la población presa, pues las mujeres pues aún más. Entonces eso, se sentía la necesidad de visibilizar y denunciar lo que entendemos es una doble estigmatización, mujer y presa. Bueno, y eso, creemos que en la cárcel existen, o sea, atraviesa múltiples segmentaciones como son la clase y la raza y por supuesto el género. Por ello veíamos necesaria una crítica al sistema carcelario penal y penitenciario desde una perspectiva de género en nuestra lucha dentro del campo penitenciario. Bueno, entonces, Campa nos centramos, actuamos fundamentalmente en la macrocárcel de Zuera, ya que ahí es donde existe el único módulo de mujeres. En toda la comunidad de Aragón existe la cárcel de Teruel y la de Daroca, también en la provincia de Zaragoza, pero que no tiene ningún módulo de mujeres. Solamente existe un módulo de mujeres, el módulo 13 de la macrocárcel de Zuera, y bueno, es el único módulo que existe para mujeres. Y este módulo es obligatoriamente módulo de respeto para ellas. Mientras que los hombres sí tienen la posibilidad de elegir de entrar a un módulo de respeto o no, en Aragón para ellas es obligatorio entrar en este módulo. Entonces, bueno, allí en Zuera, en el módulo 13, conviven alrededor de unas 100 mujeres, es más o menos la media, aunque ahora están unas 60 más o menos. Y sin distinción, al ser el único módulo, sin distinción por tipos de delitos, ni preventivas, ni largas condenas, ni nada. Entonces, antes de entrar a este módulo de respeto, una de sus particularidades es que están obligadas a firmar un contrato conductual en el que se comprometen a acatar una serie de normas, de disciplinas diferentes al resto de módulos de respeto. Y eso, bueno, tienen que cumplir unas obligaciones específicas. Entonces, en este módulo se divide por comisiones, ¿vale? Que son las comisiones de acogida, deportes, limpieza, cívica y gestora. ¿Vale? Y entonces, este módulo funciona mediante un sistema de evaluación por puntos en el que se nombran a algunas mujeres presas encargadas de regular el orden, la limpieza, las filas, el silencio, las actividades deportivas, de acogida a las nuevas mujeres presas que entran y ejercen, les hacen asumir a ellas mismas roles de funcionarias. poniendo puntos positivos o negativos a sus compañeras, por lo que pues este sistema genera unas jerarquías entre ellas, con su consecuente competitividad y tensión en sus relaciones, obviamente, ya que los puntos positivos se pueden canjear por vis-a-vis, hojas meritorias o salidas programadas, en fin, pues puntos que que te dan facilidad para conseguir ciertas ventajas. Y los puntos negativos pueden suponer partes y quitarte, por ejemplo, pues quitarte permisos, quitarte el trabajo, no dejarte asistir a clases, a formaciones, etc. Entonces, bueno, pues la cárcel en sí ya es un sistema muy opresivo, y estos módulos de respeto lo multiplican aún más, esta represión. Es una estructura basada exclusivamente en la opresión, en la dominación y en la jerarquización, aún más si cabe, de la institución penitenciaria sobre la persona presa, sobre sus mentes y sus cuerpos, y bueno, con efectos devastadores para ellas como son la despersonalización, infantilización de la personalidad, anulación de la capacidad de elegir, de decidir, de realizar tareas cotidianas básicas, aumento de la agresividad por vivir en un constante estado de alerta, de desconfianza, y también deterioro físico y emocional, y carencias nutricionales, pérdidas de visión, olfato, etc. Y bueno, pues eso es un poco a grosso modo el cómo viven ellas allí en el módulo de respeto de Zuera. La historia del módulo de respeto también un poco es que cuando un hombre elige un módulo de respeto, lo elige con un futuro de poder salir pronto. Digamos, ¿no? O sea, es como, yo tengo un delito de que son 2 años, entonces yo entro en ingresos, como hombre hablo, entro en ingresos, al entrar en ingresos parece que me van a adjudicar un módulo, me adjudican un módulo que no es el de respeto, pero yo, como me queda poco tiempo de estar dentro, decido un módulo de respeto pidiendo X privilegios, si podemos tener privilegios dentro de la cárcel, pero lo llaman así, X privilegios, y entonces asumo esa serie de normas, pero con una intención, que salí cuanto antes de la cárcel. No podemos entrar si son buenos o malos, mi punto de vista es que son asquerosos, pero bueno, o sea, no ayudan para nada porque quitan apoyo mutuo en las mujeres un montón y en los hombres también, crean rivalidades. Entonces, para mí, para nosotras, ¿no? Lo más fuerte es que la mujer esté obligada a estar en ese sistema y un hombre pueda elegir desde mi perspectiva de quiero salir pronto, como el que pide un módulo terapéutico, ¿no? El terapéutico es entrar por problemas de drogas, entonces seguramente pues si entro en un módulo terapéutico la condena de 5 años se me va a bajar a 3, si estoy bien en el terapéutico pues igual me llevan a Proyecto Hombre, estoy 1 año y salgo. Entonces ese privilegio que de cierta manera puedes tener, pues en el sector de la mujer estás obligado y no se tiene. O sea, que si pudiera tener algo bueno, desaparece. Sí. Vale. Luego, dentro de nuestra forma de nuestros puntos por los que trabajamos un poco Campa, es desde una postura transfeminista, abolicionista de las prisiones y antipunitivista. Es una de las cosas que hemos hecho también por comodidad en nuestra lucha. O sea, todas teníamos estos ideales, pero llegó un momento en nuestra vida que dijimos, si quieres ser de Campa, tienes que ser transfeminista, antipunitivista y abolicionista, porque si no, no avanzábamos. O sea, entraba gente que quería cuestionar cosas. Bueno, no entraba gente porque tampoco ha entrado, pero sí que ha habido momentos en el que había gente que quería entrar y era como un poco, bueno, pues si no tienes asumido estos 3 puntos, pues búscate otro colectivo. Igual suena un poco feo, pero bueno, a nosotras nos ayuda a seguir en nuestra línea y avanzar, no volver a discutir cosas que igual ya todas teníamos como muy claras, ¿no? Entonces, en esos 3 puntos, pues con el tema transfeminismo entendemos que no solamente la mujer sufre el heteropatriarcado, sino que por sexo, etnia, raza, clase social, etc., pues se sufre, entonces era como abrir ese horizonte, y porque entendemos que nuestro cuerpo no solamente es binario y que hay personas que pueden tener otra identidad en las que las consideramos personas y vamos a estar ahí, ¿no? Entonces, con eso se entiende un poco, ¿no?, la línea transfeminista. Vale, con el tema abolicionista, pues bueno, no queremos reformar el sistema penal, para nada. O sea, no nos interesa el sistema penal ni nos interesa la cárcel. Entonces, siempre añadimos el rollo, somos abolicionistas de las cárceles y del sistema penal. No solamente no queremos cárceles, sino no queremos cambiar tampoco el Código Penal, pero no queremos este, o sea, este código no ayuda para nada. Entonces, haciendo esa reflexión, ¿no?, de que somos abolicionistas de las dos cosas, pues entendemos que la cárcel es la mayor expresión del castigo y de la represión. No entendemos que con el castigo vayamos a cambiar nada en nuestra vida. Entonces, al revés, creemos que el castigo influye negativamente, y ya un castigo de aislamiento y un castigo de privado de libertad, creemos que es el triple de atroz, o lo como lo veamos, como que no apostamos por eso. Entonces, una de las cosas que tenemos claro con el rollo abolicionista, que aparte de que las cárceles están hechas para reprimir y castigar, es una reflexión con el tema del castigo. Nos castigan desde el primer día que nacemos a este mundo. O sea, casi la primera zurra para que llores, podríamos considerar si eso es, me están pegando, es un castigo, es bueno, es malo. Mi madre me dice que no haga esto, y si me dice que no haga esto es... ¿No? O sea, no hay nunca una resolución de conflictos, sino siempre hay una estructura de poder, sea madre, sea amiga, sea colegio, sea cárcel, que te dice por dónde tienes que ir y lo que tienes que hacer. Entonces, si no rompemos ese castigo desde lo individual y desde lo colectivo, podemos entender que es difícil llegar a entender un mundo sin cárceles. Es muy difícil, pero porque en el día a día nosotras mismas también nos castigamos un montón, ¿no? El castigo no es algo que nazca con las cárceles. El castigo, los romanos ya se castigaban de cierta manera con todo el mundo del circo, con el mundo de las peleas, las brujas han sido quemadas durante mazo tiempo. O sea, como que no es una cosa que haya venido con las cárceles, ¿no? Es una cosa que la tenemos súper instaurada dentro de nosotras, y que eso hace que nos cueste, a lo mejor, el poder llegar a pensar en un abolicionismo, o el pensar directamente que se puede vivir sin cárceles. Con este tema, también con el abolicionismo, al basar en el castigo, lo que creemos es que si yo te castigo, no hay un aprendizaje. Entonces, las soluciones que ponemos, las ponemos a cuando se ha cometido lo que no nos ha gustado. Bueno, tú me has robado, ¿no? Pues como me has robado, te castigo. Pero no nos planteamos el por qué esa persona ha robado. O sea, no hay un trabajo previo antes, más que de cuando ya está hecho, ¿no? Entonces, no solamente vemos que se tiene que hablar de abolición de prisiones, ¿no?, sino de qué pasa antes. O sea, ¿por qué llegamos a cometer, voy a hablar de delito, aunque no nos guste tampoco la palabra, porque viene justificada del sistema penal, ¿no?, pero qué pasa, ¿no?, en ese momento? Entonces, hacemos como también, como mucho capié en este del tema del castigo, es como eso. No nos ha enseñado nada el castigo en la vida. Yo no he aprendido a base de castigo. Lo que me han dicho de castigar es lo que he hecho. O sea, lo contrario. Entonces, la palabra prevención tampoco es la perfecta, pero bueno, sí, apostaríamos más por una manera de prevención y una manera de educar en unos valores, por supuesto, que transfeministas y antipatriarcales, ¿no? Porque creemos que es el error. Entonces, vale, hay una cosa que también nos gusta mucho decir, que es como, bueno, si alguien está en la cárcel es porque alguien algo ha hecho. Nosotras somos de decir más que si alguien está en la cárcel es que alguien no ha hecho algo. No el que está es que ha hecho algo, sino algo ha fallado. Para que si está en prisiones, ha fallado todo lo anterior. O sea, ha fallado el sistema educativo, ha fallado lo social, ha fallado todo. O sea, porque si no, no existiría. Entonces, de ahí también viene un poco el tema de la prevención. Y eso, que el castigo no educa, y que creemos que es importante empezar a saber resolver conflictos, ¿no? Conflictos de todo tipo, y de empezar a plantearnos esa forma de trabajar. ¿Por qué nos consideramos antipunitivistas? Porque, bueno, pues voy a leer. El punitivismo, al castigar individual y de forma más dura, choca frontalmente con la socialización, la colectividad y con el objetivo de trabajar las intersecciones que intervienen en los conflictos sociales de una manera fructífera y vital. Es decir, que el que está arriba, de cierta manera, es el que nos va a marcar siempre, ¿no? El punitivismo es un poco de poder. Entonces, si yo creo que me tengo que gobernar a mí misma, que mi cuerpo me lo escucho yo, que yo voy a avanzar, no entiendo por qué nadie me tiene que venir a decir lo que tengo que hacer. Entonces, desde una ideología transfeminista, entendemos que casi por lógica y por llevar el transfeminismo a lo que es, tiene que ser antipunitivista. O sea, no podemos llegar a entender que alguien ejerza presión sobre mí por un tipo de, poder. Desde pequeños nos educan en una cultura del castigo, lo que nos obliga a pensar desde esta lógica. No es muy difícil, por lo tanto, pensar en un marco fuera del punitivista. Está directamente relacionado con la concepción del bien y del mal. Aquí hay otra cosa que está como muy estereotipada, es como que la típica mujer guay, ¿no? Bonita, tal, esto, lo otro, no hagas esto, no tal... No funciones así, porque si funciones así no estás dentro de la línea. Entonces, esto dentro de prisión creemos que influye muchísimo entre ellas, ¿no? Primero, parece que no podamos cometer delitos, parece que no podamos pegar una hostia a nadie, parece que las mujeres no podamos entrar a robar, parece que no podamos dar un palo, ¿no? Y esto pasa en la vida real, las mujeres hacemos estas cosas también. Entonces, muchas veces cuando entras dentro está esta doble condena o triple, dependiendo de qué raza o qué clase vengas, ¿no? O qué identidad sexual tengas también. Y entonces me he ido. Total. El bien y el mal. Ah, el bien y el mal. Entonces nos encontramos que cuando tú vas afuera, no hay hombres visitando a mujeres. O sea, nos encontramos una realidad que la mujer es la que cuida, la mujer es la que está ahí, la mujer es la buena, que decíamos antes, y por lo tanto los hombres no van a ver a las mujeres. Tú vas a un módulo de mujeres y lo que hay para ver son mujeres que van a ver a los hombres. Entonces, es un poco esta conducta, ¿no?, de lo punitivo, ¿no?, un poco de cómo yo no puedo ser así, de cómo yo tengo que estar ahí cuidando. Entonces, es como algo que creemos como muy importante romper. Sabemos que ser antipunitivista en la sociedad en la que vivimos pues nos está dando bastantes hostias pues con el tema de violadores, etc. Y sí que creemos que hay un feminismo muy punitivista. Yo siempre digo que no solamente hay un feminismo muy punitivista, o sea, dentro de la liberación animal se siguen pidiendo endurecimiento de penas para los toreros y para la peña que maltrata. O sea, que no solamente en el sector del feminismo o del transfeminismo existe esto punitivo, sino que hay como otras. Los nazis, pues pasa lo mismo de cierta manera, hay una bronca con nazis, voy a denunciar al nazi, ta, ta, ta, ta, y lo llevo al talego. O sea, que parece que solamente ahora seamos las mujeres las que sacan esto, pero que en verdad, punitivistas, hay muchos movimientos sociales que apoyan por ese punitivismo. Bueno, y esto un poco a nivel teórico. Yo no quiero decir nada más a nivel teórico. Es como como el lema de la última marcha fuera del año pasado precisamente era espectáculo y escarmiento, ¿no? Que es lo que parece que desde hace tiempo en la sociedad se busca, ¿no? O sea, cómo la gente quiere ser más dura, más cruel y así púdrete en la cárcel y así aprenderás, ¿no? Vamos, es un discurso tan instaurado en la sociedad hoy en día y bueno, y ahora también con el tema de la prisión permanente revisable, o sea, se está sacando ahora este nuevo concepto, otra mega expresión de castigo, si aún cabe más dentro de la cárcel, pues ahora la prisión permanente revisable, bien, bueno, pero entonces es como, y claro, y tanta gente que está a favor, ¿no? Es como, o sea, es que ya no vale, o sea, no sé, no, la gente no es consciente de cómo se vive en la cárcel y de lo que significa y supone para las personas que pasan por ahí, para su entorno y su familia, con la consecuente estigmatización para la persona presa y para su círculo también, ¿no? Eso. Una cosa que nos gusta reflexionar también a veces cuando nos dicen, pero ¿qué tipo de machismo se encuentra uno dentro de una cárcel, ¿no? O sea, nosotras siempre afirmamos que la cárcel es un reflejo de la sociedad. Entonces, que si en la sociedad estamos machacadas, dentro están igual o más, ¿no? O sea, más porque tienen la doble o triple condena, que es la de la privación de libertad, ¿no? A raíz de lo que dice ella, con el tema de no solo influye la vida de las presas, o sea, negativamente hacia ellas, todo lo que viene de familia está como muy marcado. O sea, en Zuera está mucho más marcado porque es una cárcel relativamente nueva, bueno, ya lleva 17 años casi, pero consideramos que es aún como de las nuevas, que son de las que han sacado del dentro, ¿no? O sea, en Zaragoza la cárcel ahora está ocupada, ¿no? Pero en su tiempo donde está el Quique Mura ahora, era la antigua cárcel y estaba en el centro de la ciudad, alejada un poquito, pero facilita un montón que las familiares puedan ir, ver, estar, ¿no? Que todo este rollo también de llevarlas fuera influye negativamente, y a la mujer más, por lo que he dicho antes. Porque de normal no les van a ir a ver, ¿no? Que es una de las problemáticas con las que nos encontramos, que hay muchas mujeres que no tienen visitas, que vamos nosotras a visitarlas, pero no tienen a nadie. Habla ya de eso. Pues nada, si iba a contar un poco cómo funcionamos, cómo trabajamos en general. Bueno, a ver, pues nos dedicamos a... Ah, bueno, sí, primero explicar que el trabajo que hacemos con ellas se da desde fuera de la cárcel. En un principio, en el colectivo se planteó la idea de poder entrar como colectivo, pues a realizar alguna cosa con ellas, alguna actividad, algún taller o algo, por estar dentro, de verdad, o sea, como acercarse más directamente a cómo viven ellas, eso, pues entrar dentro de la cárcel físicamente, pero finalmente se decidió que este apoyo lo íbamos a dar desde fuera de la cárcel, sin mantener ninguna relación con instituciones penitenciarias, ya que se obliga a firmar una especie de contrato en el que tienes que guardar las personas o asociaciones que entran dentro a hacer algún tipo de actividad, tienen que guardar un secreto de confidencialidad, con lo cual eso ya era totalmente incompatible con nuestra intención, que era básicamente denunciar y sensibilizar. Entonces, pues bueno, pues no, era incompatible. Y eso, entonces, bueno, lo que hacemos con ellas, bueno, al principio costó mucho establecer un primer contacto con alguna mujer presa, entonces lo que se hacía era, pues los fines de semana, que son cuando se hacen las comunicaciones, pues subir con panfletitos explicando un poco lo que éramos, tal, y repartirlo a familiares que entraban y salían a visitar a mujeres, ¿no? Y bueno, pues al tiempo conseguimos tener el contacto de una mujer, nos empezamos a escribir con ella, que nos autorizara a subir a verla y tal, y bueno, pues a partir de ahí fue dando nuestro nombre del colectivo, y bueno, pues eso, a raíz de la primera ya pues fuimos consiguiendo tener más contactos, y bueno, pues lo primero cuando consigues un nombre es escribirle una carta, pues presentarte un poco, lo que hacemos, tal, lo que más o menos lo que podemos llegar a hacer. Y eso, y como muchas no tienen visitas, o tienen familia pero no pueden subir, o se han desentendido, tal, pues bueno, enseguida las que quieren nos autorizan, y subimos a verlas los fines de semana, les entramos paquetes también, con ropa, con libros, a veces con manualidades que ellas nos piden para hacer cosillas ahí dentro y tal. Y bueno, tenemos también contacto, si podemos, si ellas quieren o nos lo piden o tal, con sus familiares o personas allegadas y tal. O sea, tratamos de dar apoyo también a estas personas, ¿no? No sé, pues intentarles en la medida que podemos, pues asesorarles un poco en, bueno, pues eso, en cosas que les puedan ayudar y tal. Y eso, y luego, bueno, eso es más o menos lo que hacemos directamente con ellas. Y luego, pues, saber, pues también nuestra labor fundamental, eso, pues como he dicho antes, un poco de denunciar y sensibilizar, ¿no? Bueno, pues no sé, pues a raíz de charlas como esta y demás, pues denuncias a través de redes sociales, escribir artículos en diarios afines a nosotras, diarios digitales y demás. Bueno, a veces también con cosas así más concretas, pues envíos de faxes, tratamos de, pues eso, de sensibilizando a nuestro entorno, como meter presión, por ejemplo, en cosas concretas, como por ejemplo que ahora no llevan, que sepamos, igual 3 inviernos, prácticamente todo el invierno sin calefacción, pues bueno, y están jodidamente mal, pasándolo con el frío. De hecho, bajan a veces a comunicar con nosotras con botellas de agua caliente para calentarse. Bueno, en fin. Entonces, bueno, pues tratar de meter presión en la medida que podemos a Azuera, a la institución penitenciaria, bueno, a lo que tenemos en nuestro alcance. Campañas también tratamos de hacer, hicimos hace un par de años o así, profundizamos también más con el tema del trabajo en prisión, porque vimos que era un ámbito donde, bueno, donde era súper súper agresivo en muchos casos, cómo funciona todo el entramado laboral dentro de prisión. Bueno, hicimos ahí un buen trabajo de investigación y tal. Bueno, y cuéntame. Tratamos también de crear red con otros grupos en el Estado español, anticarcelarios, y crear redes con estos grupos. Algunos ya están disueltos, otros siguen en activo, pues como a ver, siguen en activo el grupo de apoyo a presos y presas de Lleida. Salaqueta en Navarra, en País Vasco, luego en Valencia, ay, no me acuerdo cómo se llama este colectivo. Las chicas, no me acuerdo. Y luego, bueno, otros grupos ahora ya desaparecidos, como eran Revuelta en la Galera, de Barcelona, las Casandra, que estaban formadas por ex mujeres presas, y las Milenta Mujeres en Oviedo, que también, bueno, también están disueltas, aunque seguimos teniendo contacto con ellas, y bueno, pues en lo que necesitamos y podemos seguir apoyándonos, pues ahí tratamos de estar. Y eso, bueno, tratamos de coordinarnos con ellos. Ahora, por ejemplo, estamos proponiendo lanzar una campaña de denuncia y sensibilización por el caso de Carmen Badía Lachos, no sé si os suena. Bueno, es una mujer que empezó estando presa en Cataluña, en Barcelona, luego la trasladaron a Lleida, y en Lleida estuvo este grupo de apoyo visitándola y tal. Y finalmente la trasladaron a Azuera, que es donde actualmente está. Está en el módulo de enfermería, pero bueno, en enfermería no existe módulo de mujeres como tal. Entonces se pasa el día como yendo y viniendo desde el módulo de mujeres, desde su chabolo, al módulo de enfermería, que es donde ella, bueno, no sé si debería de estar. Bueno, porque tiene un cáncer. Tiene un cáncer, va en silla de ruedas. bueno, tiene dependencia total de una persona constantemente, no puede estar sola. Es increíble lo de Carmen. En el estado en el que está es increíble. Lo que con la ley en la mano no se puede pedir una excarcelación. O sea, no hay motivos reales para pedir una excarcelación. Lo hemos mirado con un colectivo que ha surgido ahora de... Igual meto la pata, si no me corregís. Creo que de abogados y de médicos, que ha salido en Euskadi con el tema todo esto de... Pues como también las prisiones en Euskadi llevan condenas como más grandes, ¿no? Que parece que están un poco más organizadas en el tema de prisión. Pues y ellas mismas han visto como que legalmente no podemos hacer nada, ¿sabes? Que no nos van a dar nunca la excarcelación de esta señora, aunque se necesite, y de ahí viene un poco la campaña, ¿no? De intentar, vamos a juntarnos como tres colectivos que son los que estamos haciendo un poco de seguimiento a esta señora y ver cómo poder pedir una excarcelación por rollo humanitario. O sea, de vale, sí, legalmente no cumple, pero hola, ¿qué quieres? Que se muera, ¿sabes? Porque encima la persona que le ponen de ayuda es asignada con un dedo, o sea, no es como, hostia, yo me llevo bien con la Carmen, le voy a ayudar, no. Es, toma, te toca, ¿sabes? Y de normal, cuando te asignan las cosas así, pues no suele ser como muy bueno, ¿no? Entonces, como que constantemente lleva también problemas, ¿no? Esto en breves contaremos así como cuál va a ser la super campaña de ella, ¿no? Sí, sí, ahora mismo es lo que estamos en contacto los colectivos y, bueno, pues eso, pensando en propuestas para lanzar una campaña potente, esperamos, para conseguir la excarcelación de esta mujer, porque lo que pasa que sí hay como un derecho legal de excarcelación por enfermedades terminales y tal, el cual no se cumple, que en la mayoría de los casos conceden la excarcelación y a los 3 o 4 días esta persona muere, entonces vale. O la ha coincidido casi una hora antes de morir, o sea, porque con un caso de legionera de un hombre en Zaragoza ha pasado eso, salió, vieron cómo estaba, volvió a la cárcel y de la cárcel le dijeron, hasta luego, Lucas, ¿sabes? Muérete fuera, no nos des problemas. Y le dieron la excarcelación así. Claro, entonces como que la prisión se lava las manos y se pone un puntito, una estrella ahí como que ha cumplido, como que ha excarcelado a una persona tal, y cuando, o sea, la ha excarcelado en los últimos momentos de su vida, ¿no? Entonces, bueno, pues bueno. No sé, más o menos eso es un poco... Luego, dentro de las campañas, una campaña que ha comentado la compi fue la de con el tema de investigación del trabajo, ¿no? Que cuando igual decimos investigación suena un poco mal, pero para nosotras, cuando vamos a Altalego, no queremos ser Cáritas. Cáritas ya va a Altalego. O sea, intentamos que... Yo no voy a criticar a Cáritas, lo siento. Lo voy a criticar a nivel católico, a nivel anticarcelario. Con Zaragoza yo, o sea, igual suena raro, pero es así, o sea, yo el primer informe anticarcelario que leí en mi vida lo leí de Cáritas. O sea, no ha habido en el movimiento alternativo a lo mejor nadie que se mojara o hiciera un informe como Cáritas, ha hecho un informe bastante real. Esto lo digo como Rebeca, no lo voy a decir como Camba porque lo tenemos que hablar, pero como Rebeca sí, lo digo y lo digo súper tranquila. No se me caen los anillos, vamos, para nada. Me dan mucho asco, pero es lo que hay. Entonces, intentamos que sea como una simbiosis entre ellas, ¿no? Que no se vea solamente que yo estoy ahí dándote la ropita, ay, qué guay, llevo a tu madre a verte, no, como que también haya algo que dan, ¿no? Como una simbiosis. Entonces, esa simbiosis, pues la recogemos de cierta manera con la realidad anticarcelaria, que si ella no nos contara lo que pasa, pues ninguna podríamos saber porque... Por suerte, ninguna hemos estado presa. Entonces, aquí estamos hablando de las presas en su nombre, una vez más, ¿no? Como nos gusta hablar en nombre de las demás. Pero bueno, hablamos desde un conocimiento bastante real y creemos que es necesario hablarlo así para conocer y difundir. Entonces, ellas nos han pasado lo que cobraban por trabajar. Entonces, exactamente, cada etiqueta que... No, la hora... Teníamos la nómina de una compañera... Que estuvo presa y estaba trabajando en el taller de confección, porque en Fuera hay 4 talleres productivos y las mujeres solo tienen acceso a 2 de ellos, mientras que los hombres tienen acceso a los 4, ¿vale? Entonces, a los que ellas tienen acceso eran confección y lámparas, y ellos tenían acceso a estos y además a cableado y soldadura. ¿vale? Y teníamos la nómina de una mujer presa que trabajaba en el taller de confección y trabajando 9 horas al día de lunes a viernes cobraba 121,53 euros, ¿vale? Entonces, bueno, aparte de que les ocultan las empresas para las que trabajan, porque hay empresas que utilizan, pues eso, utilizan la mano de obra prácticamente esclava y prácticamente gratuita, utilizan la cárcel como espacio, como taller donde realizan estas actividades para la empresa, los suministros, o sea, es un ahorro que te cagas. Sí, no tienen la obligación, pero no sé, pensándolo un poco desde ponerse en la piel de estar ahí, lo están deseando todas. Bueno, no sé, no puedo decir todas, pero de muchas de las que conocemos, quieren, están deseando, o bueno, yo qué sé, por ejemplo, sacarse el graduado escolar, hacer algún tipo de formación y, por supuesto, trabajar, porque también el estar en la cárcel sin dinero es muy complicado, porque a muchas no tienen peculio porque nadie les entra dinero. O dependen de otros, o dependen del compañero que está en otro módulo, para que él trabaja, él gana más dinero y le pasa a ella, y aparte del quebradero de cabeza, ¿no? O sea, solamente por invertir tu tiempo en algo, y si encima, aunque sean unos míseros 120 euros, pues bueno, te da para tabaco, te da para comprar algo de comida del economato y no tener que comer siempre la mierda asquerosa que te dan, que es una crítica también muy harta que nos hacen todas, la comida es horrible, o sea, a veces comidas crudas, a veces en estado de descomposición, se han encontrado a veces gusanos, en fin. Entonces, bueno, pues yo que sé que la vida ahí es lo que les hace eso. Y todo vale dinero, aparte de lo que te dan gratis, o sea, es un negocio, aparte de que verdad es un negocio, porque cada presa o preso que hay en el Estado español supone un importe económico a la sociedad brutal, es un negocio porque los economatos, el economato es el supermercado de ahí, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tienes que hacer? Pues comprar comida, porque no puedes comer la mierda que te dan, ¿no? Entonces, no puedes traer nada de fuera, porque, por ejemplo, las compresas, ¿no? Que es una de las cosas que nosotras dijimos, venga, va, pues algo que va a ser mazo caro, ¿no? Que podemos intentar igual conseguir, preguntarles qué es lo que mejor quieren, pues como hay compresas dentro, no las puedes traer. Todo lo que venden, no puedes entrarlo. Y dependiendo de qué quieres entrar, como existe una movida que se llama demandadero, que es un supermercado que compras fuera, pues si el demandadero tiene esas movidas, tampoco se las puedes entrar tú. Entonces eso hace pues que también, bueno, pues es una cadena, ¿no? Aparte que el demandadero duplica o triplica los precios de lo que vale. De lo que vale para la gente de fuera. En este caso, la campaña está de Esclavas en Prisión, que está en la red, hay un vídeo así como muy mágico. Las etiquetas eran para Zara Home y Corte Inglés, así de guay. Bueno, eso, de eso de esa campaña. Luego, para el 8M del año pasado, pues bueno, como no es fácil trabajar con una plataforma tan amplia como la del 8M, pues bueno, intentamos trabajar, intentamos pues eso, ver qué manera, y hicimos también otra mini historia, que era pues que las presas toman la palabra, que es una cosa que intentamos hacer, que es que todo lo que nos comunican lo volcamos casi siempre en las redes y en el blog, ¿no? Como para que ellas tengan su palabra ahí. Y lo que hicimos con el 8M, un poco a raíz de los pilares que se trabajaban en el 8M, trabajar un poco pues las cosas que ellas nos decían con un vídeo para intentar ver pues eso, ¿no? Que también las presas forman parte de las mujeres en activas o no activas, me da igual, y que están ahí, que están súper olvidadas, ¿no? Es otra campaña que hicimos que también está, es 8M, no me acuerdo, 8M, las presas salen a la calle, creo que se llama. Vale, y luego, no sé, yo creo que no sé, más o menos un poco. Una cosa así de la cárcel de Zuera, un poco. Pregunta. Ah, vale, dale, pregunta. Eh, A ver, es que, como he explicado, ellas solo tienen acceso a dos talleres, ¿vale? De cuatro que hay. No es que todas las mujeres cobren 120 euros. Esto lo cobraban en las etiquetas. Algunas... Depende también de los puestos, ¿vale? Hay en otros puestos que están mejor pagados, pero... es verdad que a los hombres se les suelen... asignar puestos en los que se cobran más, tienen más responsabilidad, más tal, y cobran más. Y esto, a ver, sí que es importante, como ha dicho ella, que nosotras hablamos de todas las experiencias que nos cuentan ellas. Eso, igual hay en datos, a lo mejor así muy concretos, que tampoco tal, que no, o sea, que no podemos decir súper precisos, pero que es, o sea, trasladamos lo que ellas nos trasladan a nosotras y eso sí que es algo que ellas nos han trasladado. Y luego aparte aparte del trabajo en los talleres productivos está el trabajo propio para la administración penitenciaria, que son los que llaman ahí destinos, ¿vale? Como es el economato, la cocina, el office, que es servir comidas, el apoyo sanitario, que es lo que ha comentado ella que hacen a Carmen Badía, por ejemplo. Entonces, en estos puestos, en estos destinos, existen dos o tres plazas, pero no todas de ellas son remuneradas. Algunas sí y otras plazas no son remuneradas y están como en calidad de suplentes a la espera de que los puestos que sí que cobran queden vacantes y entonces ellas puedan acceder. Lo que cobran por estos puestos es entre 100 y 300 euros al mes. Unas echan más horas que otras. Y se me ha ido. En estos puestos no cotizan, ¿vale? En estos puestos de los destinos no cotizan. En estos puestos no sé exactamente si los hombres cobran lo mismo o no. Los destinos son, por ejemplo, economato, cocina, servir comidas, apoyo sanitario, no sé si tenía alguno más. Paquetes. Peluquería, gimnasio. La paquetería también. Paquetería, eso es. Y no, o sea, no, eso es independiente. Es independiente, o sea. Más o menos, o sea, todas pueden tener acceso a estos destinos y es el educador o educadora quien asigna quiénes van entrando a estos destinos. Y eso es lo que digo, no todas las plazas, o sea, con las mismas condiciones laborales de horarios, de funciones, de tareas y tal, unas cobran y otras no. Y esto es así porque es la administración penitenciaria la que marca qué plazas existen para cada destino y cuáles son remuneradas y cuáles no, realizando exactamente las mismas funciones, ¿vale? Y por ejemplo, el apoyo sanitario, que es eso, lo que, por ejemplo, las que acompañan a Carmen Badía, trabajan 15 horas al día. Ahora mismo no me acuerdo si trabajan 3 días y libran 2 o trabajan 2 días y libran 3, no me acuerdo, más o menos así, 15 horas, y es el acompañamiento a personas eso, o con dependencias o lo que se llaman presas PPS, presa posible suicidio. Entonces, y eso te asignan y ya está, y lo tienes que cumplir, o sea, tienes que acompañar a la persona presa, es en el horario en el que están chapadas en la celda, y entonces eso pues es asumir esa carga de responsabilidad de vigilar y controlar a estas mujeres con problemas de ansiedad, depresión, tal. Y eso, bueno, pues una carga ahí moral bastante chunga. Y eso. Luego con el tema de campañas. Ah, otra. Es que me queda decir una cosa, menuda. Pregunta, que yo la tengo aquí que no me olvido. Vale, es sobre todo del principio. Como comentabais que la primera vez cuando os acercasteis, hablasteis con las familias, y cómo os presentasteis. O sea, fuisteis. Yo no estaba. En Nos presentamos como colectivo de mujeres de apoyo a presas, nuestra octavilla primaria que sigue estando ahí de tal. Y sí que es verdad que no fue tan fácil con las familias, ¿eh? O sea, realmente llegamos a poder tener por una persona que trabajaba dentro como tallerista. O sea, esa es la verdad. O sea, no lo conseguimos acercándonos con las familias. Una vez que conseguimos la primera mujer que sí que quería carteo y tal, sí que fue todo más fácil y las familias sí que nos recibían con otra manera y como muy guay. O sea, y ahora creo que es eso, que quedamos con familias que van a visitar para subirlas. O sea, que sí que ha llegado un poquito a tener, pero de primeras como que hay como mucho miedo, ¿no? A decir, a ver, estas chicas, si ya tenemos problemas de por sí, a ver qué problemas nos van a dar. Bueno, y ahora es una realidad con la que nos encontramos, que estamos viendo cómo darle la vuelta a ese carteo y a todo lo que hacemos, porque sí que hay mujeres que no quieren que les escribamos. Y no es que no quieran por necesidad, sino porque tienen miedo. Porque los últimos cacheos y cosas de celdas, pues la lanzada que quiere tener la camiseta o la chapa, pues se la han dejado ahí extendidita, ¿no? De campa, para que... Diciendo, no te digo nada, pero te lo digo todo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos, dándole a la cabeza de cómo volver a entablar esa relación sin que, digamos, que somos campa, aunque ya lo sepan, para que desde dentro no haya tanta represión. Claro, porque luego es eso, que al final es como también presentarse y definirlo, porque claro, vas a una familia y dices, soy tan feminista. En verdad eso no, o sea, en la octavilla de primera no está así, porque, o sea, sí, a lo mejor lo entendemos dentro de un ambiente, ¿no? Pero no todo el mundo puede llegar a entender esto ni de coña, claro, ojalá, ¿sabes? Sería todo más fácil. Pero bueno, eso, pero sí, ahí con... Ayuda mucho también la marcha azuera, o sea, como hay una vez al año que subimos ahí la gente de la marcha contra la cárcel, tal, no sé qué, como que también ayuda mucho a que esos familiares, pues al final tengan otra manera de ver las cosas, ¿no? Y ya por último, sí. En las actividades que hacéis, ¿cómo fueron surgiendo? ¿A través de las demandas, digamos, de las familias o creéis que decías, pues, aquí molaría hacer esto? Las actividades que hacemos fuera de... O sea, el apoyo, el cartel y tal, ¿veíais que eran fomentadas o de alguna manera las familias? Mira, pues sería necesario hacer esto. No. Nosotras nos basamos en carteo y subir a verlas, y de ahí un poco las necesidades que cada una necesite. Hay una cosa que sí que hemos decidido también por asamblea, que es que no vamos a apoyar, o sea, que no vamos a llevar nada legal, no porque sea legal, o sea, como abogadas. Tenemos abogadas dentro del colectivo, pero no queremos que sea esto, porque si no, al final hay un interés. Ya no hay como esta simbiosis, sino se rompe y es como, llévame esto, llévame lo otro. Entonces, como nosotras hemos decidido que no, que asesorar todo lo que quieran, o sea, que una vez que tengan abogado o abogada, hablamos con él. Luego, en Zaragoza funciona una cosa bien, que es el Servicio de Orientación Penitenciaria, que es gratuito, que lo hacen abogados y abogadas de Zaragoza. Entonces, suben los martes cuando los presos o las presas le piden y solucionan problemas, distancias y de todo esto. Entonces, como que... Ahí lo vemos que nos hemos sacado un marrón de encima, pero bueno, que es un marrón que no queremos, ¿no? Porque ni eso ni dar dinero. No es que no queramos dar dinero, o sea, hemos dado dinero a mujeres presas que lo necesitaban para evitar la entrada, pero no como, claro, como muy público, porque no se puede. O sea, no se puede porque si no sería constantemente, y tú a mí sí, tú a, y porque hay a la otra, y eso haría como que si entre ellas ya están mal, ¿sabes? De que falta una solidaridad, la solidaridad entre ellas es escasa, totalmente nula, se puede decir, pues esto aumentaría... el doble montón de cosas, ¿no? Yo tengo una pregunta. Sí. Si alguna de las presas sufre una lesión trabajando para... ¿no? Y es algo que se mantiene, o sea, ya no puede trabajar más, o sea, ¿qué sucede con esa persona? ¿Se la echa directamente? Sí, bueno. Cuando trabajan en los talleres productivos sí que cotizan en la Seguridad Social, aunque lo que sabemos por la mujer esta que nos pasó su nómina y que nos contó ahí las movidas, es que cotizaban como por la mitad de lo que en verdad trabajaban. Entonces, bueno, entiendo que si tienen una baja, sí que les dan bajas ahí en... bajas incluso... Pero con Cristina la han echado. ¿Eh? Con Cristina la han echado. Con una chica que ha tenido problemas de una agresión, la han echado directamente. A veces se toman medidas represivas contra, o sea, como que hay un conflicto y la solución es, pues, o expulsar, o sea, hay un conflicto, por ejemplo, entre un hombre y una mujer que pasó en un taller de yoga. Un conflicto entre un hombre y una mujer, la solución fue expulsar a la mujer del taller. Con esta chica que comentaba, hubo una agresión sexual en un vis-a-vis y la expulsaron a ella del taller. En fin, luego es que son medidas súper aleatorias, que ya no es que ni que se rijan por un esto legal o no, sino que las hacen así y punto. Yo quería deciros que, bueno, tenemos constancia de compañeros, que no sé, es una pregunta también, no sé si pasa tan descarado con las mujeres, que me imagino que sí, pero peña que ha estado en talleres productivos, currando, se han puesto malos, los han dado de baja directamente de la Seguridad Social y a los 3 o 4 días o 5 que ya se han puesto bien, otra vez los han vuelto a dar de alta. Ah. ¿Sabes? O sea, no. La baja, sí, sí, sí. Bien por accidente, bien porque te pones mala, o sea, te la quitan. Y pierde los derechos laborales, los derechos... Bueno, que realmente no tienen derechos laborales. Bueno, esto, el otro día me llegó una movida de no sé qué comité de 8M de no sé qué ciudad, que como hay un real decreto que está basado esto. No sé, o sea, habría que mirar ese real decreto que dice que habla, pero realmente no tienen ni derecho a estar sindicadas ni derecho a reivindicar por nada del trabajo, la verdad. Entonces, no sé. Luego, con todo esto de nuestras campañas y todas estas historias y la importancia que tenemos con el castigo y el sentirnos culpables, ¿no?, de algo que hemos hecho y que, bueno, que el sistema de el rollo de sentirse culpable es algo muy atroz, ¿no? O sea, yo no me tengo que sentir culpable de nada. Yo, como mucho, tengo que entender qué ha pasado porque he hecho esto y qué me ha llevado a hacerlo, ¿no? A lo mejor más que sentir la culpabilidad, ¿no?, que hace mucho daño, en la mujer hace muchísimo más daño. Y todo el tema educación, ¿no?, que vemos que, bueno, pues sí, si no hay prisiones, ¿qué vamos a hacer con las...? ¿Qué hacemos? Pues no sé, ¿sabes? O sea, estoy aquí, no sé lo que hacemos con las prisiones, pero lo que sí que tenemos claro es que hay que cambiar un sistema educativo, como hemos dicho antes. Entonces, una de las cosas que nos hemos lanzado ahora a la piscina es ir a institutos a dar charlas con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de actuar y desmontando un poco el castigo como sistema educativo. Empezamos en breve, se nos han salido 3 o 4 institutos. Bueno, a ver cómo va. Hemos presentado proyectos a las áreas de que creemos que entran más, filosofía, psicología, bueno. Ética y, bueno, eso, que se me escapan los nombres de las asignaturas. Y bueno, y parece que sí, que va a funcionar y que vamos a estar ahí un poco con esto, que vemos que es como algo como muy importante. Y en otra cosa, que aparte de campañas estamos, que está siendo duro de trabajar, es el tema de qué hacemos con los violadores. O sea, estamos ahí en unos intensivos de autoformación, de trabajarlo desde un espacio súper seguro, súper amigable, de no nos vamos a cuestionar nada, no eres peor persona por pensar esto ni mejor, sino ver, ¿no? Sin idea de proponer la solución, para nada, o sea, ¿no? Porque pues como que la solución tiene que venir a lo mejor desde un cambio de forma de pensar, desde un cambio de estructuración como de muy, muy tal, pero sí que vemos como importante el plantearnos, ¿no?, ¿Qué pasa cuando alguien sufre una agresión y cuando este agresor va a la cárcel, ¿no? Y sobre todo, a lo mejor, pues también pues, ha tocado en Zaragoza en aspectos, ¿no?, que ha habido violadores del círculo que han estado en la cárcel, entonces te hace como a lo mejor replantearte como más cosas. Entonces, no podemos decir mucho de todo esto porque aún estamos, en comillas, constantes de qué pasa con todo esto, pero bueno, sí que es una reflexión que estamos trabajando, que la estamos teniendo y que por ahora sí que hemos llegado a cosas muy claras, y es que nosotras como mujer no tenemos por qué dar la solución tampoco a lo que hacemos con los violadores, ¿no? Que igual los violadores son los que tienen que empezar a dar soluciones. Y no hablo con violadores, las personas que violan, porque a lo mejor no tienen esa capacidad, pero sí a los hombres, en este caso, que son los que hacen ese proceso y hace que pasen estas movidas. Entonces sí que animamos un poco a que el hombre vuelva a estudiarse, ¿no? Igual que nosotras nos hemos visto qué movidas y seguimos teniendo, o sea, no somos perfectas para nada, eso no existe, ¿no? Seguimos teniendo rasgos machistas, que seguimos asumiendo movidas, pues intentamos llevar un poco el debate a que nos mire, que nos revisamos todas un poco con este rollo, tanto hombre como mujer, como lo que sea. Y no sé, ahora sí que la creo que está. No sé. Ah, pero... Uf, vale. Quería hablar, bueno, también súper buena idea de lo de ir a los institutos. Me voy a preguntar si habéis cogido un instituto así más alternativo o habéis sido lanzando la idea a varios y los que os han inscrito. Hemos lanzado así en general a todos los públicos. Hay una estrategia que hemos hecho que es, en Zaragoza hay un proyecto que se llama PIE, que es Proyecto de Integración Escolar, que normalmente son educadoras que suelen ser majas y suelen ser de nuestro ambiente. Entonces, a las personas que hemos conocido, pues en vez de mandar el proyecto directamente al departamento, lo hemos mandado en cuestión a esa educadora o a esa profesora o profesor, para que lo difundiera de otra manera. Pero bueno, tampoco así, o sea... El Pedro de Luna no conocemos, ahora conocemos a la gente, pero no conocemos a nadie y nos han llamado. O sea que casi un poco que a la profesora le interesara. Sí. La primera charla que la dimos hace 2 años y se dio como el lema de bajo la vulneración de los derechos humanos. Pero, queda como muy guay, pero estaba coja por todos los lados la charla, o sea, el título. Entonces, un poco partiendo de ahí, ¿no? Para que no suene tampoco tan... Venimos aquí a desmontar todo. Bueno, pero además que es un instituto, es un reflejo bastante grande de lo que es una cárcel. O sea, los niños piden para ir al baño, las niñas también. La fila, tú te callas, estamos sentados como estoy sentada yo ahora, por lo tanto yo tengo el control de toda la sala, peña, ¿sabes? Y la profe también. Entonces, bueno, pues eso. Que hay como mucho, una similitud muy grande para que luego tú asumas perfectamente estar en un talego, ¿no? El tema este que habéis comentado, de que estáis empezando a abrir la discusión de qué hacer con los violadores, cómo abordar esta cosa que nos parece muy complicada, y me parece que hay un problema abierto como muy grande, mucho que anticarcelario y con los violadores, ¿cómo se pasa con esto? ¿Se puede seguir esa discusión de alguna manera o dónde la estáis teniendo? Pues, ¿estáis sacando alguna cosa o algo, algún texto? Cosas, me gustaría seguirlo, vamos. No, de momento no estamos sacando nada, es un trabajo más interno, porque es mucha tela. No sé cuántas, yo qué sé, sesiones, entre comillas, llevamos, pero que primero es mucho de autoformación. Llevamos 6 sesiones. ¿Seis? Seis. ¿Hay un artículo de Naranjo que es un medio de jóvenes que se llama las cárceles? Lo he traído. ¿Qué trata esto? Sí, habla un poquito, no habla de estrategias, ¿vale? O sea, no habla de estrategias porque, hostia, es que no es fácil, ¿sabes? O sea, también hay una cosa que volvemos un poco a lo de antes, ¿no? O sea, ¿vamos a pensar en qué hacemos con los violadores o vamos a pensar? Yo prefiero pensar en que no haya violaciones. Entonces, si ponemos también como mucho hincapié en qué hacemos con los violadores, yo creo que nos estamos olvidando de todo lo previo, que es el que me violen. Entonces, es como el cambiar esta doble cosa, ¿no? Lo que sí que vemos que es muy importante empezar a hablar de estos temas, aunque no lo tengamos claro, para cambiar esta conciencia social, ¿no? Porque la conciencia social es, jódete, púdrete en la cárcel. Yo no le quiero hacer un seguimiento a un violador, yo no tengo ninguna gana, pero yo no lo quiero mandar a la cárcel. Pero alguien lo tendrá que hacer. Para eso tendrá amigos, me imagino, ¿no? ¿Sabes? O sea, yo no... Que muchas te dicen, pero ¿cómo le vas a hacer un seguimiento a un violador? Yo no le tengo que hacer un seguimiento a un violador. Lo haré a lo mejor sin mi amigo, ¿sabes? Y me apetece ayudarle. Pero Pepito Grillo, que viola a Antonia, pues yo no tengo por qué, ¿sabes? Pepito Grillo tendrá amigas o amigos que le ayuden, ¿no? Y que de verdad lo revisa. Y que si hay que entrar en un proceso de mediación, que se puede llegar a llamar, para mí lo primero de la mediación es reconocer. Si ya la persona agresora no reconoce que ha habido una agresión, y para reconocer que ha habido una agresión me tienes que escuchar y tienes que entender que las agresiones no son los sexuales, que existen muchos tipos de agresiones, y no quieres escucharme lo que te estoy diciendo, pues a lo mejor no podemos partir ya a que haya una mediación. Entonces vemos que hay como muchos factores sociales que influyen negativamente en este antipunitivismo, ¿no? Sobre todo lo que hemos nombrado antes de machacar, ¿no? De que se pudra en la cárcel, ¿no? Pues en la cárcel se va a pudrir, sí, pero no, o sea, va a salir y no va a estar curado, no es curado la palabra, no ha conseguido nada, ¿sabes? No ha habido, o sea, porque encima los proyectos de reinserción que hay para los violadores dentro de las cárceles son atroz. O sea, son atroz total. O los que hay para... Casi nadie está en un programa de ningún tipo. Me parece que son 2% de los violadores que están en ningún tipo. Y son muy, muy chungos. Y los que hay para mujeres que han sido... Tela. O sea, no he traído, pero hay una serie de preguntas en el que se trabaja la mujer en Barcelona que te pregunta hasta los polvos que has echado. Cuestionario de delitos violentos que has tenido, o sea, es como, bueno, pues eso, se trabaja desde una perspectiva en la que tampoco se va a conseguir, ¿no? Y dentro de todo eso, pues eso, es como, creo que estamos más en pensar en esta manera, ¿no? Porque, bueno, pues algo es necesario, ¿sabes? Pero yo no sé lo que es necesario, pero sí que nos quedamos con que, pues eso, que lo que tenemos que conseguir es que no haya violadores, y eso es una tarea de la sociedad, del tío, de la tía, de todo lo que, como el sexo que le quieras poner, pero... Pero, bueno, no depende de mí, como me parecen dos discusiones distintas, el cómo hacer, evidentemente, es como que no haya violaciones, por supuesto, y qué hacemos con los que, o sea, con los violadores que están en la cárcel, con los que ya han hecho, es una realidad, son dos realidades, estas son, me parecen dos cosas distintas, como un problema, es como... Dan más ganas de abordarlo, ¿no? Y el tema pedagógico, el cómo hacer para que no haya violaciones, pues en el educativo, en lo pedagógico, etcétera. Y otro, bueno, pero sigue habiendo violadores en la calle, ya hay potenciales violadores. Entonces, por todo, o sea, como hacer con esto más inmediato, que sea alternativo a la cárcel y que sea efectivo, ¿sabes? Esa discusión es la que me... Nosotras, como un colectivo no mixto de mujeres anticarcelario, casi mensualmente, con todo ese tema de la manada, nos llega hasta todo el mundo. Que todo el mundo quiere que nosotras resolvamos esto. Entonces, nosotras lo que os explicamos es que estamos trabajándolo, pero lo que devolvemos es que los señores os tenéis que poner ya. Ahora mismo nos ponemos a hacer estos pongales. Y que nosotras estamos trabajándolo y ya. Es lo que nos pasa. Y luego también hay una realidad que. Es con lo primero que nos hemos encontrado, ¿no? Un poco de, primero, los protocolos de agresiones, de primeras, hay muchos que no te dejan el no denunciar. Entonces, creemos que también en esos protocolos, para que pueda existir un protocolo antipunitivista, tendría que existir que la posibilidad de no denunciar. Y ya no denunciar por no llevarlo a la cárcel, que tú lo puedes querer llevar a la cárcel, y no vamos a cuestionar nunca lo que una persona, y más una agredida, quiera hacer, nunca lo vamos a cuestionar. Es más, cómo esa persona agredida se puede llegar a sentir. Porque yo no sé cómo podemos, o sea, si nos ponemos a pensar en cómo está la chica de la manada, ojo, que a lo mejor hubiera sido más fácil contarle a mis amigas lo que me ha pasado y callarme la boca. ¿Sabes? A hacer eco constantemente de que hablen de mí, de que me estén cuestionando lo que ha pasado y dejar de pasar. O sea, que pasar por un proceso punitivo para la víctima y público tampoco es como muy agradable. Entonces, como que sí que vemos también esta reflexión ya, no solamente por no llevarlo a la cárcel, sino por cuidarte a ti misma, ¿no? Y luego generar redes de ginecólogas. Eso es, porque otra cosa como muy importante es que he sufrido una agresión. Yo no quiero denunciar, pero tengo el coño sangrando. Voy al hospital. Proceso punitivo ya está abierto. Entonces, o empezamos a tener una red amplia de mujeres ginecólogas que nos ayuden o le empezamos a dar la vuelta de cuándo tengo que ir al médico para poder ver que no sea violada y que no tenga una denuncia. O hay una cosa que ya es esa, ¿no? Que por eso también es como máximo respeto a cuando hay un proceso punitivo abierto, porque siempre tú no lo has deseado o... Entonces, yo voy soltando pedradas, ¿eh? O sea, no lo tenemos nada, todo está ahí, porque con el rollo punitivista también la autodefensa ¿Se considera punitivista? ¿Se considera? Pues nosotras hemos llegado a considerar que no es punitivista, que es antipunitivista y es una manera de afrontar una realidad en la que tú te sientas agredida. Es una acción respuesta. Igual dentro de algún otro punitivismo sí que, o sea, dentro de algún antipunitivismo sí que encuentran que la autodefensa no tiene que ser practicada, ¿no? Pero nosotras hemos llegado a considerar que sí, como el tema del veto. O sea, hay mucha gente que opina que, ¿no? Como, ay, sois antipunitivistas y estáis a favor del veto. Hola, pues igual sí, ¿sabes? O sea, no quiere decir que por lo que no sea punitivista no va a tener que sufrir unas consecuencias lo que ha hecho. Si la persona que ha sido agredida está más segura con que esa persona no entre, pues oye, un veto por un tiempo igual no es una cosa tal, ¿no? Y dependerá del agresor en cuestión para nosotras de cómo vaya asumiendo esa movida que ha hecho, ¿no? O cómo vaya experimentando todo eso. Es súper duro todo esto, ¿eh? O sea, nos está costando, además los domingos somos así de bonitas y de... Ay, a las 5 de la tarde hablar de esto. Pero bueno, es interesante también el que se abra y que se piense, ¿no? Entonces, como antes habéis dicho, como diferentes tipos de palabras, por ejemplo, denunciar a los amigos, ¿lo llamaríais entonces la fin? Denunciar. Denunciar al sistema, denunciar a los amigos y que le ha pasado esto, ¿lo llamaríais autodefensa? ¿Denunciar públicamente o denunciar en comisaría? A los amigos. Pero ya, no te... Es como tener herramientas para poder defenderte si... Es que no he traído. Como físicamente o psicológicamente, ¿cómo salir? A eso entendemos. ¿Acudir a los amigos del agresor o...? ¿Cómo? No te entiendo. Y cuando hablamos de denuncia, es una denuncia en comisaría para que el sistema penal ejerza. Dices, o sea, como acudir al grupo de amigos del agresor. Sí, puede ser una manera de denunciar, pero también podría puede ser una manera de empezar a mediar lo que ha pasado, ¿no? O sea, de... No, de, oye, mira, tu amigo me está tocando demasiado el culo. ¿Sabes? Igual... Bueno, primero creo que se tendría que dar cuenta él, no su amigo, pero bueno. Entonces, igual, no, para mí no... O sea, la denuncia es como sacar algo público, pero que no tiene que ser público de... Lo vengo a leer aquí, ¿vale, peña? Fulanito de tal me ha tocado el culo. No, ¿sabes? Sino mostrar, ¿no? Salir de que me lo quedo yo y lo estoy, ¿no? Porque también es un paso, ¿no? El no quedarnos estas cosas dentro y sacarlas, ¿no? Pero no te entiendo la pregunta, creo, ¿verdad? No te estamos respondiendo lo que tú quieres. Sí, sí, sí. O sea, ¿consideráis una diferenciación entre denunciar al sistema o es que yo entiendo que es cuando es denunciar como al entorno? Hombre, yo creo que eso sí que lo hemos dicho un poco antes, ¿no? Como empezar a hacer que se hagan cargo... Pues eso, sí, pues o más los hombres, ya que, o sea, que nosotras llevamos mucho trabajo hecho, claro, hombre, además, que es que pienso que también tiene que ser su entorno el que le diga, esto no, o sea, no, has cometido una falta de respeto, o sea, un abuso total, o sea, claro que... Incluso pienso que es, o sea, que es más fácil que la persona se dé cuenta si su entorno... Le pega un toque de atención, ¿no? Y porque, no sé, tendría que ser también su entorno el que le lleve este acompañamiento, aparte, no sé, de profesionales o personas, más profesionales, ¿no? Y claro, el entorno. Sí, yo pienso que sí, que es muy importante. Con esta cosa también, a veces, algo que hemos reflexionado también, ¿no? Es que si a mí me viene alguien y me toca el culo, yo me voy a defender y voy a tener la manera que sea de defender, que dependerá de cómo esté. Es igual, no le, igual solo le insulto, igual le parto la cara directamente y es igual de válida las dos. Lo que sí que vemos es como que los últimos casos que nos han llegado un poco de violencia, oh, pues es que ya se veía venir. Pero ¿cómo que ya se veía venir? O sea, eres tan cabronazo de que has visto venir que este tío va a violar a alguien y no has tenido el valor como tío de acercarte nunca a decirle eres un puto baboso y te estás sobrando tres pueblos. O sea, y esto lo vemos porque es así en el tema y en el tema de las relaciones personales. ¿Cuántos amigos han venido, ay, qué mal estoy, a contarte tus problemas a ti? Le vas a Juan y le dices, ¿te ha contado? ¿Sabes qué le ha pasado? ¿Te ha contado algo Juan? Ah, no. Ah, no, ¿eh? O sea, no te ha contado nada. Y es como nosotras decimos, a partir de ahora cuando se acerca un hombre a contarnos el problema, vamos a mirar qué hombre hay al lado y le vamos a decir, ven un momento, que nos va a contar algo a los tres, ¿sabes? Como que entre ellos también falta un poco este rollo, ¿no? Que no sé si es que se lo han entendido mal, en el rollo de que no me tienes que defender, que me voy a defender yo, pero si tú estás viendo algo que no te gusta, hostia, ves y díselo. Porque además no es lo mismo que yo le vaya a un tío, ¿no? Ah, ya está, la superfeminista esta, que le ha sentado mal esto, que no sé qué, a que vaya Luis y le diga, hostia, igual te estás pasando, ¿eh? Igual sí que cambia un montón. Y esto es un rasgo que creemos que sí que hay que darle importancia y son cosas que igual las tenemos ya como súper claras de todas nuestras sesiones, de por dónde va eso, ¿no? Sí, pero lo chiste es que se vean más legitimados si se lo dice un tío que si se lo dice la propia tía. Por supuesto, es súper triste. Siempre es así, como que su voz contaba, ¿no? Y dices, joder, ya. Ya. Sí. Bueno, no. Sí, bueno, sí. Aparte, bueno, no sé si su voz cuenta más o que yo creo que hay una costumbre a que, no sé, que cuando pasan este tipo de agresiones, aunque sean verbales, los colegas no dicen nada o jiji, aunque no lo piensen, pero no se atreven a decirle, tronco, no, tío, no vayas por ahí, ¿sabes? Entonces, no sé si es porque tenga más peso o no, sino porque no hay esa costumbre, o sea, hay más costumbre de que seamos las tías las que tal, joder, la pesada, la loca, no sé, ¿no? Que sean los colegas, que se ha tolerado mucho. Y luego otra cosa que veíamos también muy importante con el tema de los protocolos y que sí que podemos así asumir es que dentro de los protocolitos de las banderitas aquí de agresiones de noches, pues que bueno, porque creemos que no están del todo como muy enfocados, que nos los tenemos que creer, que no vale estar hasta las orejas a las 7 de la mañana, porque a las 7 de la mañana es cuando más posibilidades de agresiones tenemos las mujeres de que igual nos van a agredir, ¿no? Que nos los tenemos que tomar un poco más en serio, que si hacemos un protocolo de brazalete es porque pueden existir agresiones, por lo tanto nosotras mismas también nos tenemos que creer que pueden existir y que ahí vemos que hace falta una persona profesional. Que yo no le puedo decir a una persona recién agredida cómo se encuentra, porque tengo la suerte de que nunca, bueno, sí me han agredido, pero nunca en un grado tal, y que es una profesional la que le tiene que ayudar, ¿no? Que igual que pagamos a los grupos de música y se paga a peña que viene a dar charlas, pues que a lo mejor en X eventos tenemos que empezar a pagar a psicólogas, que no pasa nada. ¿Sabes? Que si de verdad creemos que puede haber agresiones, la persona que va a tener que estar ahí de verdad asesorando a alguien es una persona profesional, ¿no? No. Ah, pues yo creo que un té te va a sentar bien. Yo qué sé lo que le va a sentar bien. No lo sé. Se está hablando de nuestro rol de la loca, la señora, cuando la mujer denuncia al novio, pero yo creo que hay una especie de doble rasero, porque a la vez siempre está nosotras, a la que sobreviviremos la vida a los tíos, ¿no? Que los procesos de remunción o como se diga, de sanación o de reinserción o tal, estemos, ¿no? Como, y que esto es una cosa que... Que acaba. Sí. Por supuesto. Lo que estáis haciendo en los colegios, así que en los colegios de educación, ¿metéis todo esto? O sea, ¿puedes meter temas de sexualidad, de relaciones, cómo lo llevamos? Lo hemos enfocado desde una dinámica, un poco. Bueno, lo estamos enfocando porque estamos preparándolo. O sea, sí que queremos hacer como mucho hincapié en la estructura, en lo estructural, ¿no? De cómo funciona y de lo fácil que tenemos de asumir en nuestra vida el tal ego, ¿no? Porque realmente parece que nos educan para asumir que las cárceles son buenas y que ayudan. Entonces, es como para romper eso, pero sobre todo con el tema castigo. Porque ellos mismos y ellas mismas reflexionan un montón con esta historia de que el castigo no sirve y no les ayuda a aprender. Entonces es como un poco desde ese punto que lo hemos trabajado también con alumnado antes de preparar las charlas, con hijas de amigas y cuestión, pues un poco pues saber dónde va. Pero ya hablaremos de esto porque hay una cosa que, bueno, que claro, que nosotros estamos hablando de fuera prisiones, pero que nos vamos a encontrar con niños y niñas que estarán muy contentas a lo mejor de que su padre esté en prisión. Entonces, bueno, ya os contaremos cómo va esto, ¿no? Que es verdad, es una realidad que, pues bueno, que a nivel de educación existe, es real y que nos la vamos a encontrar en X coles. Pero sobre todo castigo y como rollo de educación. Y dentro de educación sí que estará, pues que sea transfeminista, o sea, la forma de educar para que estas cosas no pasen. Bueno, gracias. Muchas gracias por escucharnos y todo. Y escribir, eso. Que hace mucha ilusión cuando estás dentro de que te escriban.